Esto es para que lo goce Rafael Noguera Aarón, en compañía de Tomasito Bisbal. Gocen esta vida, ustedes lo merecen. Me dicen que estoy de mala, hay el que puede, es el que puede. Me dicen que estoy de mala, hay el que puede, es el que puede. Yo sé que a mí me tiene rabia, porque tengo dos mujeres. Yo sé que a mí me tiene rabia, porque tengo dos mujeres. Si nada más tuviera una, entonces me tratarán de pendejo. Si nada más tuviera una.